bonita morenita, vives dentro de mí. Desde el mismo momento cuando te conocí, vivo en ti pensando y no puedo olvidarte. Te has metido en mi mente y no puedo sacarte. Bonita morenita, labios color de flor, ven acércate a mí y entrégame tu amor. Bonita morenita, ojos color de mar, el sabor de tus labios yo quisiera probar. Yo sueño besar tu piel morena, también sueño en la playa contigo en la arena.